Raíces. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando por la página oficial de la universidad www.udem.edu/radioudem o también directamente aquí si andan en el carro vía la frecuencia 90.5 de frecuencia modulada. También en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para poder escuchar este programa. Si lo toman ahí en el momento, lo pueden volver a escuchar, descargar libremente nuestra página. Página raicesudem.blogspot.mx. Esta semana quise dar, con mucha mansuetud, dar otra oportunidad a nuestra invitada del día para que nos comentara un poco más sobre lo que es el jade en Mesoamérica. Habíamos hablado hace pues unos meses de este tema. Se trata de Laura Filoy. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola Bertrand, muy buenas tardes. Me encanta poder volver a platicar contigo. Bueno, recordamos que Laura pues es restauradora en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y pues tiene una trayectoria bastante interesante en cuanto a restauración y en particular en restauración de piezas arqueológicas como la que vamos a comentar, que son las máscaras funerarias hechas con jade. Y en particular, la de Quinijhana Pakal, el famoso dirigente gobernante maya de la ciudad de Palenque. A ver, estimada Laura, hace unos cuantos años, entonces, se decidió hacer una restauración de esta máscara de Pakal, pero ¿por cuáles razones? Sí, la restauración se dio en el año 2001 y fue debido a la petición de otro museo, de un museo en la Ciudad de México, donde se requería la máscara de Pakal para presentarla en una interesante exposición que pondría el Colegio de San Ildefonso. Uh-huh. Esta exposición estaba curada por Eduardo Matos Moctezuma y se llamaba Descubridores del Pasado en Mesoamérica. Uh-huh. En esta exposición, Matos quería mostrar los objetos que fueran emblemáticos de los distintos arqueólogos que habían trabajado en México desde el origen de la arqueología hace 200 años hasta, digamos, los años 80. Uh-huh. Y por supuesto que tenía que incluir la máscara de Pakal como uno de los objetos emblemáticos de Alberto Ruz, quien excavó en los años 50 en el Templo de las Inscripciones y quien había recuperado en ese momento la máscara. Entonces se hizo la solicitud y el procedimiento que se sigue es que el director del museo pide al área de restauración que revise el objeto y vea si se puede prestar. Es decir, si el objeto no tiene daños que pudieran o alguna condición que pudiera poner en peligro su estabilidad si el objeto se mueve de su vitrina o de la bodega. Uh-huh. Entonces, revisamos la máscara y nos dimos cuenta de que no podía salir de la sala maya porque estaba su montaje que se le había hecho en los años 50 estaba muy delicado y podían desprenderse algunas de las teselas que componen el mosaico. Una tesela son los pedacitos que componen el rompecabezas. Uh-huh. Que en conjunto hace la máscara. Así es. Entonces, cuando nosotros dijimos que no podía salir, pues el profesor Eduardo Matos dijo, ¿cómo? Pues si esa es la pieza emblemática de Ruz, no nos pueden dejar sin ella. Claro. ¿Cuál es la solución? Pues la solución que dio el Museo de Antropología es que se hiciera un proyecto interdisciplinario que permitiera restaurar la máscara y dejarla estable, no solo para esa exposición, sino para que se conserve para generaciones futuras, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles fueron entonces las principales etapas así a grandes rasgos? Pues lo primero fue tratar de entender en qué estaba montada la máscara. Uh-huh. Resulta que la máscara, cuando fue enterrado Pakal, se colocó sobre su rostro y se cerró su sarcófago e inmediatamente comenzaron una serie de procesos de degradación que no solo afectaron el cuerpo de Pakal para hasta convertirlo en dar todo el proceso esquelético, ¿no?, que uh-huh. sufre cualquier cuerpo, sino que también atacó los materiales orgánicos como el soporte de madera de la máscara. De tal manera que cuando Rus excavó muchos siglos después la tumba, no encontró la máscara armada, sino muchos pedacitos de jade que estaban sueltos. Rus y su equipo hicieron un loable trabajo de registro y fueron levantando cada uno de los pedacitos de jade, marcando su ubicación perfecta, y después reconstruyeron, digamos, la forma general de la máscara utilizando un nuevo soporte. Este soporte, después de 50 años, ya no resistía porque se había utilizado plastilina, papel, yeso, cola con yeso, y todos estos materiales juntos trabajan de manera distinta con los cambios que existen en el medio ambiente. Entonces, después de 50 años, este soporte que no era ya adecuado, y por lo tanto había que quitarlo y buscar otro que fuese más estable. El problema es que nos dimos cuenta que algunos de los pequeños mosaicos de la máscara, bueno, no mosaicos, perdón, de las teselas que forman la máscara, se encontraban en un lugar o posicionados en un lugar que no era exactamente aquel que les correspondía. Esto lo sabíamos porque el profesor Arturo Romano, que era el antropólogo físico del proyecto, había tomado unas maravillosas diapositivas en 1952 que nos permitían reconocer cada uno de los 352 pedacitos de jade y saber en dónde tenían que estar. Entonces, al darnos cuenta de que este rostro que habíamos conocido durante 50 años no era exactamente o no tenía exactamente la disposición que había tenido en el clásico maya, nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo realmente concienzudo de comparar lo que nosotros teníamos con lo que había registrado Rus. Y esto nos iba a permitir, además, hacer un estudio de cada una de los pedacitos de jade, que nos iba a dar la oportunidad única de conocer no solo la materia prima con la que estaba hecha, sino los implementos que probablemente se habían utilizado y también la técnica con la cual se habían cortado, desbastado y pulido. Es decir, era una oportunidad única la que nos estaba brindando esta exposición y que no debíamos desperdiciar. Claro que no. Ahora bien, los estudios que podríamos comentar, además del análisis observación, la pura observación de las teselas, ¿qué otros tipos de exámenes ahí tuvieron que realizar para entender la composición de esta máscara funeraria? El primero fue hacer el estudio de la piedra. Era saber no solamente qué tipo de piedra era, si toda era similar, si toda venía de la misma fuente. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar con un equipo de geólogos de Lina, y ellos hicieron unos primeros análisis para conocer la mineralogía de esta piedra verde. Esto lo hicieron mediante difracción de rayos X, y con esto pudimos ver que toda la piedra utilizada por los mayas era jadeíta. Y la jadeíta, como hablamos en el otro programa, solo proviene de una fuente o de una serie de yacimientos que se ubican en una región específica de Guatemala, la del Valle del Motagua. Ese fue el primer análisis que hicimos. Pero después quisimos saber un poco más sobre esta jadeíta. Y para ello hicimos unos análisis mucho más complejos con técnicas nucleares que nos permitieron relacionar el jade de esta máscara precisa con objetos que habían sido recuperados en el único taller que se ha excavado a la fecha, que se encuentra en Cancún, en Guatemala, pero también con piedras verdes de jade, ¿no?, que se han recolectado en la zona del Motagua. Y la idea de hacer estos análisis era ver si podíamos determinar de qué área provenían, de qué área de Guatemala provenía nuestro jade. Lo que pudimos saber en ese momento es que varias de las teselas de la máscara de Pakal eran semejantes al jade de Cancún. Esto no quiere decir que la máscara se haya hecho en Cancún, simplemente que la gente de Cancún y la gente de Palenque estaba recibiendo el material del mismo yacimiento. Pero ahora sabemos que el material de la máscara proviene de dos regiones distintas que se encuentran al norte y al sur del río Motagua. De acuerdo. Pero otra cosa que hicimos después fue preocuparnos por los adhesivos. Es decir, queríamos saber con qué se había pegado en la época prehispánica este mosaico. Y por otro lado, habíamos visto que muchas de las piezas de jade eran reutilizadas. Sí, así y es. Y que los lapidarios habían hecho pequeñas piececitas que se ajustaban a las perforaciones antiguas que tenía o a los pequeños defectos de la piedra para darle un aspecto uniforme, y que estos pequeños taponcitos estaban pegados con algún material. Entonces, también hicimos otra serie de análisis nucleares, en este caso resonancia magnética nuclear y también cromatografía de gases, que nos permitió identificar el adhesivo como una resina de copal. Ah, mira. Pero lo interesante es que había también unas teselas de jade que habían sido restauradas por los lapidarios mayas. Ah. Y en este caso, no solo utilizaron resina, sino que le mezclaron cera de abeja. ¿Por qué? Porque la cera de abeja hacía que el adhesivo fuera mucho más plástico y permitía que los lapidarios pudieran ajustar mejor las piezas que querían colocar. Órale. Está muy interesante. Esto nos dice, aparte, también recordamos la importancia, y lo vemos en ciertos códices, de las mismas abejas, de hecho. Laura, vamos a hacer una primera pausa. ¿Te parece? Vamos a escuchar un poquito de música y luego regresamos contigo, porque realmente el tema es apasionante de ver ahí cómo se reconstruye así el pasado gracias a ustedes, los restauradores. Regresamos entonces. Pues estamos de nuevo aquí en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces en compañía de nuestra invitada Laura Filoy, que estamos más bien enlazando desde la Ciudad de México. Y pues Laura nos comentaba esta cosa que a lo mejor uno no, pero no sospecha para nada, y que bueno, la ciencia ahí ayuda bastante, es pues cómo las teselas de la máscara de Pakal fueron ahí asambleadas, juntadas para componer este rostro, que de hecho creo que fue quizás una de las dificultades que también ustedes encontraron. El resultado de su restauración de la cara es muy distinta, bastante distinta a la que pues solíamos conocer. Pero ¿a qué se debe este cambio ahí de rostro, literalmente? Así es, cambió totalmente. Este cambio se debe, por un lado, a que la máscara había sido restaurada ya en el pasado dos veces. Uh-huh. Es decir, como mencioné al principio, el equipo de Rus, cuando excavó, levantó cuidadosamente todas las teselas, hizo dibujos indicando la posición relativa de cada una de las teselas. En el mismo 1952 se hizo un montaje. Este primer montaje fue hecho por uno de los dibujantes de Rus y por Rus. Ellos terminaron en 1953 de montarla sobre plastilina. Uh-huh. Y esta máscara es muy interesante porque es una máscara que es muy plana, pero que tiene orejas. De acuerdo. Y tiene además un rasgo característico de las imágenes de Pakal en Palenque, que es que tiene estrabismo interno, es decir, es visco, pero viendo hacia el centro. En un segundo momento, al parecer a Rus no le convenció esta forma y trasladó la pieza a la Ciudad de México, donde otro arqueólogo hizo otra propuesta. Este arqueólogo no se fijó tanto ya en la disposición que tenían las teselas en los dibujos de Rus. Uh-huh. Hizo cambios muy significativos en la máscara. Por un lado, le quitó completamente las orejas. Uh-huh. Y por el otro, cambió la posición de las teselas de los ojos. De manera que este montaje de 1954, en lugar de ver hacia la punta de la nariz, veía hacia afuera, es decir, tenía estrabismo externo. Uh-huh. Y eso sí, observamos las imágenes de Pakal en Palenque o de las imágenes de los mayas, vemos que ellos privilegiaban el estrabismo interno. Por razones estéticas. Por razones estéticas, uh-huh. Efectivamente. Al igual que modificaban el cráneo para tener un aspecto mucho más alargado, una frente muy larga que era semejante a la mazorca del maíz, uh-huh. Ellos también obligaban a los ojos a ver hacia el centro. Por un lado, la misma deformación volteaba la órbita del ojo y obligaba al ojo a ver hacia el centro. Pero también a los niños se les colocaba una pequeña bolita de cera sobre el puente de la nariz para obligarlos a estar viendo al frente y hacer que el ojo se volviera estrábico. Vaya. Entonces, cuando vimos la máscara, vimos que varias cosas como esas no eran semejantes a los retratos de Pakal en Palenque. No encajaban. Intentamos recuperar, basándonos en el registro arqueológico, la posición de cada una de las piezas. Y es por eso que ahora la máscara nuevamente tiene estrabismo interno y también tiene orejas. Oye, Laura, se nos va corriendo el tiempo. Casi estamos al final de esta entrevista contigo sobre la restauración de la máscara de Pakal. Y habrá mucho que comentar más, yo creo, también sobre otros objetos así hechos de jade que se han encontrado en la zona maya, en particular las máscaras funerarias. Sin embargo, rápidamente, quizás un par de referencias antes de que vayamos al corte musical. ¿Cuáles son los libros o artículos que nos recomiendas para profundizar este tema? Pues yo recomendaría el libro que coordiné, Misterios de un rostro maya, la máscara funeraria de Quiniche Hanaf-Pakal, donde podemos leer la experiencia con la máscara de Pakal, pero también en el número 133 de Arqueología Mexicana pueden leer el artículo que está dedicado a las cabezas ceremoniales de mosaico de jadeíta que aparecieron en Takalija Baja, en Guatemala. Y también en la misma revista Arqueología Mexicana hay un número especial que se llama Restauración y Arqueología, que es el número 108 y es del año 2011. Y se puede conseguir fácilmente. Bueno, pues aquí está. Te agradecemos mucho, mucho ahí el tiempo que nos compartiste aquí en Raíces para comentarle el trabajo, la labor que están haciendo los restauradores de vestigios prehispánicos, pero en general esta profesión que es la restauración, es una profesión increíble porque realmente nos provee también muchísima información a quienes estamos estudiando pues las culturas antiguas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti por haberme invitado y a todos los demás por haberme escuchado. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda de eventos académicos. Regresamos. Tell me. Estamos en la última parte de su programa Raíces, como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos y de noticias relacionados con antropología aquí en México. Recordamos primero la exposición de Echados de Virtudes que pueden visitar en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey hasta el 17 de enero. Y también la exposición Alebrijes en Cancún, en el Museo Maya de Cancún, en Quintana Roo, hasta el mes de enero. En eventos académicos hay varias conferencias que promueven, en particular en la UNAM y en el INAH. Empezamos primero con esas jornadas de lítica maya que propone el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM del 25 y 26 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En particular, resaltamos la ponencia de nuestra compatriota Chloé Andrieux, la doctora Chloé Andrieux, que nos va a proponer una conferencia sobre la evolución de las economías mayas, los talleres, los patrones de intercambio y las rutas comerciales del periodo clásico, el próximo entonces 25 de noviembre a las 12 horas. Luego el INAH propone una serie de eventos. Primero lo que es un coloquio muy importante, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes en Arqueología. El tema en particular este año va a ser la arqueología del siglo XXI, nuevas perspectivas, mismos retos, en el Auditorio Román Piñachán, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del 24 al 26 de noviembre, de las 10 a las 20 horas. Son jornadas bastante intensas y extensas, lo que nos propone este encuentro anual de estudiantes en antropología, arqueología e historia. Luego, Lina propone el segundo coloquio, los seminarios de dirección y de etnología y antropología social, que va a ser del 25 al 27 de noviembre, de las 9 a las 17 horas, en la Coordinación Nacional de Antropología, que se encuentra en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Y también sigue el cuarto seminario de antropología molecular que propone Adrián Martínez Mesa en el Museo Nacional de Antropología el próximo 24 de noviembre, de las 11 a las 13:30 horas. Terminamos esos eventos de Lina primero con la conferencia de los trabajos de Sahagún previos al Códice Florentino. Es una conferencia propuesta por Miguel Ángel Ruz Barrio en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún en el Museo Nacional el 24 de noviembre a las 19 horas. Y con las jornadas permanentes de arqueología 2015 que propone el Museo del Templo Mayor, siempre en la Ciudad de México, el próximo viernes 27 de las 10:30 a las 12:40 horas. Primero intervendrá Margarita Mancilla Medina, que es pasante de arqueología, sobre el tema las máscaras de madera en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán. Y luego el doctor Emiliano Melgar Tizoc y la maestra Reina Solís Ciriaco nos van a proponer la ponencia Presencia Huasteca en el Templo Mayor. En cuanto a noticias, tenemos dos boletines que comunicó el INAH en su página oficial. Primero, el hallazgo de un entierro de un personaje vinculado con Ometeotoxtitl, que era uno de los dioses del pulque, en el estado de Tlaxcala. Y por otra parte, regreso a Coahuila de 976 piezas arqueológicas, miren nada más, que fueron robadas, pero que se pudieron recuperar y que entonces regresan a colecciones allá en Saltillo. Y también queremos comentarles que ya pueden descargar libremente en formato EPUB y PDF lo que son los dos volúmenes de pintura mural prehispánica en México, volumen 5, tomo 2 y 3 sobre pintura mural de Cacaxtla. Les dejaremos ahí las ligas directamente en la página raicesudem.blogspot.mx para enterarse de esta publicación. Pues les agradecemos, como cada semana, por supuesto, la sintonización ahí por Radio UNDEM 90.5 de frecuencia modulada. Muchas gracias a Checo Becerra en controles. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.